Hola, soy Alejandra, profesora de Lengua y Literatura de la Escuela Técnica 33, Fundación Maestranza de Plumerillo de Pompeya. Con mis niños de primer año leímos y trabajamos la novela de Martín Blasco, En la línea recta. Una novelita juvenil muy linda y que disfrutamos y con la que nos reímos mucho con los chicos por la manera especial en que fue escrita o narrada. Es una novela que nos disparó para hablar de muchos temas, desde la niñez que trabaja hasta la soledad de un chico que pierde a su padre, el cual le deja a su hijo adolescente un legado musical como los Beatles, por ejemplo. Los chicos, bueno, investigaron desde cómo es el trabajo, ¿no? Los niños que trabajan en la calle, hasta quién fue John Lennon, y también reflexionaron sobre lo que significa salir adelante con la familia a pesar de no tener más a su papá. Es una novelita que hoy ya de grandes siguen recordando, porque ahora ya los chicos están en cursos superiores y siempre me dicen que esa novelita les encantó un montón. Bueno, es lo que tiene Martín Blasco, ¿no? Es un autor que a veces utiliza mucho el humor, entonces eso hace que la lectura sea ágil y llevadera con los chicos, y bueno, les encantó.